Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuts badbuare i det her. Og jokin høj sæbe på halve sådan. Indostán o Indostán con H o también se le conoce como Hindustán o Península Indostánica, etcétera, etcétera, es el nombre que originalmente o históricamente tuvo la región del lo que se conoce como el subcontinente indio, que comprende India, Pakistán, o más precisamente el norte de la India, porque hay dos grandes Indias, bueno, hay muchas, pero hay dos grandes Indias, el norte de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal. Todo eso sería como el Indostán. Su pasado histórico colectivo puede explicarse mediante la civilización india, que podría ser algo similar a decir indostánica, y congrega a estos países distinguiéndolos del resto de los países asiáticos. El término Indostán se utilizó sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX, hoy se usa menos. Y es la región norte de la India y estos países limítrofes que tienen una influencia tanto hindú, pero también tienen una influencia persa y árabe. Históricamente, pues, el término Indostán viene desde la época de los persas. Etimológicamente viene del hindi-urdu, que es este idioma muy común en el norte, el urdu, del Hindustán, que a su vez deriva del persa indo, del río Indo, y stan, que es lugar, por allá están todos los lugares que allá están, ¿no? Por allá están, por acá están, y todos esos, como Kazajstán, Pakistán, etcétera, que significa lugar. Entonces es una referencia a la tierra de los indios, de los que viven cerca del río Indo. En realidad a la India se le llama Bharata Varsha, que viene más de otras raíces, de los idiomas más del sur. Y los antiguos griegos se referían a los indios como Indoi, también la gente del río Indio o Indo. Bharat, que es el otro nombre que tiene la India, deriva del nombre legendario del rey mitológico hinduista que se llamaba Bharata. Y originalmente también es una palabra que se usa para denominar la tierra de los hindús. Todo esto les cuento porque hoy vamos a escuchar música clásica de la India. Pero la música clásica de la India se divide en dos grandes bloques. La que se llama la música clásica hindustaní y la carnática. Hay varias diferencias entre la música hindustaní y la carnática dentro de la música clásica de la India y de los países limítrofes. Una de estas diferencias son los llamados gamakas. Los gamakas son las formas en las que pasamos de una nota a otra. Las escalas son más o menos las mismas en todo el repertorio de la India, es decir, hay muchas, pero se basan en unas, entre comillas, 12 notas base que comparten entre todas. Digo entre comillas porque hay variaciones a diferencia del estilo occidental donde todo es muy exacto. En las otras hay variaciones, entonces no es tan sencillo de que son 12 notas, pero en términos generales son 12 notas. Y, por ejemplo, la música indostaní usa un gamaka muy comúnmente que se llama mind. Se escribe mend. Y es como una especie de glissando, un continuado entre dos notas, un saga, ¿no? Así que va como... Y eso se usa mucho en la música indostaní, es como la base de todo, todo se tiene movimientos suaves. Y en la música carnática, se usa mucho otro gamaka llamado el campitam, que es más bien una oscilación entre dos notas, por ejemplo, sa ri ga, esa vibración es, le llaman el campitam, y hay más de 10 tipos de gamakas que se usan de manera distinta, unos en la música hindustaní y otros en la carnática. La mayoría también del repertorio indostaní está en los idiomas, pues, decíamos, del norte de la India y de los países limítrofes, mientras que la música carnática es de lo que está compuesto su repertorio básicamente en los idiomas del sur de la India. Los idiomas del sur de la India no tuvieron influencia persa ni árabe prácticamente, en cambio los del norte sí, mucho, formaron parte del imperio persa, etcétera. Cuando uno aprende un repertorio de este tipo de música clásica, por ejemplo, en lo que vamos a escuchar, que son la parte del canto, de las voces, en concreto de las voces femeninas, tiene uno que aprender varios idiomas, porque el repertorio, tanto el indostaní como el carnático, pues es un repertorio milenario de muchos idiomas. Entonces, se aprenden pronunciaciones, idiomas, palabras. Es un aprendizaje muy, muy largo. Ya no se hace como en la antigüedad, pero sigue siendo un nivel de profesionalismo altísimo. La música carnática del sur está más basada en el repertorio. Tiene muchos temas y lo importante es aprendérselos. Todos nos los sabemos, digamos. Y los temas son, además, mucho más religiosos y espirituales. La música indostaní es un poco más moderna y habla de temas y pasiones más humanas, o sea, no habla tanto de Dios, sino de cosas más mundanas. Y es más importante que el repertorio, la creatividad, la variedad, el estilo y la maestría de los intérpretes. Eso es más importante. También se considera más importante, pues, el raga que las composiciones concretas, mientras que en la música carnática las composiciones concretas son muy importantes. Se podría decir que la música carnática es más espiritual y la música indostaní es más artística, en el sentido de que es menos simbólica y más formal. Vamos a empezar escuchando a la legendaria Kesarbari Kerkar, que nació en 1892. Y murió en 1977, y fue una de las cantantes indostaníes más importantes e influyentes del siglo XX. Nacida en una familia de músicos del pueblo de Keri, en Goa, empezó en la música desde muy jovencita, solo así se puede llegar a los niveles de canto que tienen esas personas, y fue instruida por varios maestros, empezando por Abdul Karim Khan, que murió en el 37, o sea que era ya un venerable maestro cuando conoció a la muchachita esta. Luego se mudó a Mumbai, se formó con muchos maestros famosos, no se los voy a nombrar, pero bueno, empezó a convertirse en una intérprete pues notable. Incluso algunos grandes maestros que al principio eran muy quisquillosos con aceptar mujeres dentro de sus alumnos, pues fue a esta de las primeras que aceptaron. Se comprometió a trabajar como tremendamente dedicada, tenía una actitud así intransigente, no cantaba la música clásica ligera que le dicen, sino se iba sobre lo duro, lo pesado. Se negó siempre a usar amplificación y se negó siempre a ser grabada en vivo. Entonces son muy pocas las grabaciones que quedaron siempre de estudio de esta señora. Evitó resueltamente ser el centro de atención. Siempre fue como muy tradicional, muy respetuosa, y también por eso fue rompiendo la barrera que impedía que las mujeres fueran cantantes profesionales y pudieran incluso llegar a cobrar por los eventos. Vamos a escuchar un par de pistas de esta gran cantante de música tradicional llamada clásica indostaní, es decir, del norte de la India, Kesarbari Kerkar. Dinamarca. Yeah. Las piezas que acabamos de escuchar hablan sobre Sant Mirabai, que fue una princesa nacida en 1498, que murió en 1547. Fue una princesa, les decía, del reino de Marwar, en el actual Rajasthan. Rajasthan significa literalmente la tierra de los rajas, la tierra de los reyes, que está en el noroeste de África, pegadito ahí a Pakistán, y que se convirtió en esta poeta, esta Sant Mirabai, se convirtió en devota del señor Krishna y en la poeta santa más famosa del movimiento Bhakti. ¿Han visto las telas Bhakti? Es lo que conocemos de los Bhakti, son esas telitas de colores. Sus bhajans devocionales, es decir, las canciones que hablan de ella, siguen siendo populares en la India y hay muchísimos cuentos y leyendas de historias de ella y sigue siendo motivo de inspiración a 500 años de su existencia. Kesar Bai Kerkar, pues la que escuchamos, la cantante, se retiró en 1964, a los 60 años, cuando se dio cuenta de que su voz se empezaba a deteriorar. Y dejó unas pocas grabaciones para la posteridad. Y su muerte en 1977 pasó casi desapercibida. Pero sin embargo, su influencia fue muy fuerte. Y es como muy respetada y es como muy famosa entre músicos. Es una música de entre músicos, para músicos. Sus seguidoras más importantes o contemporáneas, pero digamos de su nivel, vamos a escuchar algunas. Una de ellas se llama Gangubai Hangal, nacida en una familia de músicos en Drawat, en Karkata, en 1913, que murió hasta el 2009, o sea que se echó sus buenos 96 añitos de vida. Ah, pues, qué buena onda. Y fue una importante vocalista de Kirana y de música hindustaní durante todo el siglo XX. Siguiendo los pasos de Kersai Bar Kerkar, la que acabamos de escuchar, Hangal formó parte de una nueva generación de vocalistas femeninas, junto con luminarias como Moogbai Kurdikar y Hirabai Barodekar, que afirmaron su arte formidable, tenían una feroz independencia y mantuvieron vivas las tradiciones de lo que se llama el Gharana, el canto femenino en el mundo de la música clásica india, que estaba dominado por hombres, es decir, incluso ciertos repertorios que antiguamente se habían tocado por mujeres se habían convertido en repertorios de hombres. Y estas fueron de las primeras mujeres que volvieron a retomar esa tradición y se apoderaron de ella al nivel en el que ahora son más las mujeres que cantan estas piezas que hombres. Y son muchísimas las grandes maestras. Esta Gangubai Hangal, que tiene una voz muy grave, muy diferente, van a ver qué bonita voz tiene, provenía de una familia de casta baja. Ya saben cómo la filosofía de la India es tremendamente fuerte, ¿no? Y cuando uno nace en una casta de abajo, uno toda la vida y toda la existencia va a seguir en esa casta. La cantante pues tuvo que soportar muchos prejuicios sociales y discriminación. Pero después de ser instruida por su madre, Ambabai, una cantante de tradición más bien carnática, con un gran interés en el idioma indostaní, que se había mudado además al norte, su familia se mudó pues a Karnataka en 1928 para permitir que Hangal, que era muy talentosa desde chiquita, se capacitara formalmente en la tradición indostaní, muy influenciada por los vocalistas que ya les mencioné y varios hombres, incluso también de la tradición pakistaní, algunos que son famosos a nivel mundial,

Sid Herwari Devi. Con el fallecimiento de Sid Herwari Devi, el 18 de marzo de 1977, nos cuenta una cronista, murió la última de las grandes cuatro pilares de la música clásica hindustani. Esta que vamos a escuchar a continuación fue nacida en una famosa familia musical en Varanasi en 1903, y su linaje musical se remonta a una abuela muy famosa llamada Maina Devi, de la cual obviamente no hay ninguna grabación, ni mucho menos. Solo hay narraciones de su maestría. Y varios cantantes reputados y famosos de apellido Devi. Muchas mujeres y hombres. Como Sidesvari, perdió a su madre cuando apenas tenía 18 meses, fue criada por su tía materna, que era una excelente cantante y discípula del mismísimo Mousuddin, del que alguna vez les hablé en otro programa. Fue criada en una atmósfera musical, digamos, y se convirtió en una virtuosa, talentosa desde muy chiquitita. Al notar su talento y entusiasmo, y que era muy devota de estudiante, algunos muy grandes maestros le empezaron a enseñar. Uno muy famoso se llamaba Sillaji Maharaj, y le hablaba muy bien de la muchachita, y la convirtió casi como en su hija, porque no tenía hijos propios, y la propia Sidhasweri decía que era el gurú más generoso de todos y que la trató como su hija, hasta que pues se murió. Después siguió estudiando en varios lados y se convirtió en la primera mujer que pudo cobrar entrada para un show de canto. En el pasado, los cantantes de este tipo de música solo podían interpretarlo para la corte, no había cosas públicas. Cuando las cosas fueron cambiando en la India, empezaron a hacerse entonces muy, muy famosos dentro del gran público, a través de la radio y las grabaciones. Pero son estas señoras las que tuvieron que dar una lucha hace muchísimos años, y en un contexto totalmente diferente al que estamos acostumbrados. pero lograron cosas muy importantes, tanto que ahora esta música está dominada por mujeres. Entonces, es muy interesante esta vuelta loca que da la vida y el tiempo cómo pasa, la historia cómo es paralela en muchos lugares y muchos tiempos, ¿no? Vamos a escuchar entonces una piececita de Sidaswari Devi. Misterios sin resolver. ¿Cómo es posible que la riqueza causa la pobreza en el mundo? Hay un misterio que se debe explicar, a saber, ¿cómo es posible que si las inversiones empresariales y la ayuda extranjera, además de los préstamos internacionales, han aumentado de forma espectacular en todo el mundo a lo largo de los últimos 50 años? ¿Cómo es posible que también haya aumentado la pobreza? el número de personas pobres está creciendo con una proporción mayor al que crece la población mundial. ¿Qué podemos concluir de esto? En la segunda mitad del siglo pasado y estos 20 años que llevamos, los bancos y las industrias de Estados Unidos, además de otras empresas occidentales, invirtieron muchísimo en las regiones pobres de Asia, África y América Latina, conocidas con el singular nombre de Tercer Mundo. Las transnacionales son atraídas por los ricos recursos naturales, el alto rendimiento debido a los bajos salarios y de casi la completa ausencia de impuestos, regulaciones medioambientales, derechos laborales y costes de seguridad laboral. El gobierno de Estados Unidos ha subsidiado esta fuga de capital mediante la concesión a las empresas de extensiones fiscales para que se vayan a otros lados. Incluso a veces paga los traslados. Esto ha sido escandaloso, pero pues así es como funciona. En un famoso libro de Christopher Cook que se llama Dieta para un planeta muerto, se explica lo siguiente. Expropian la mejor tierra para el cultivo industrial de los países, para convertirla habitualmente en monocultivo, lo que requiere grandes cantidades de pesticidas, reduciendo cada vez más las áreas cultivadas de cientos de variedades de cosechas, que además tradicionalmente sirven de alimento a la población local. Esto en Argentina, bueno, es clarísimo. Mediante el desplazamiento de las poblaciones locales, de sus tierras y el saqueo de sus fuentes de autosuficiencia, las empresas crean mercados de trabajo saturados de gente desesperada y forzada a vivir en villas miseria y a trabajar duro por salarios de miseria, cuando pueden llegar a conseguir trabajo, violando a menudo las leyes de estos mismos países sobre el salario mínimo. Por ejemplo, en Haití, a los trabajadores en promedio se les paga 11 centavos de dólar por hora cuando trabajan para empresas gigantes como Disney, Walmart, etc. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que ha rechazado firmar siempre la Convención Internacional para la Abolición de Trabajo Infantil y el Trabajo Forzado. Esta postura proviene de las prácticas de trabajo infantil de muchas empresas norteamericanas en el tercer mundo y en el propio interior de los Estados Unidos, donde niños de 12 años padecen de una alta proporción de accidentes y muertes, reciben pagos inferiores, etcétera. Esto hace poco hubo un escándalo con Nike, ¿no? Nada más y nada menos, en Bangladesh. Los ahorros que los grandes negocios cosechan de la fuerza de trabajo barata en el extranjero no se transforman en precios bajos para sus consumidores en otros lugares. Lo venden como si fuera oro. No es para que se ahorre dinero en el primer mundo, que los consumidores de Estados Unidos puedan comprar barato. No es para eso. Es para maximizar la ganancia. La supuesta, entre comillas, pues, ayuda de Estados Unidos a países extranjeros normalmente va de la mano de la inversión transnacional. Aquella subvenciona la construcción de las infraestructuras que se necesitan para las empresas del tercer mundo. Cuando te prestan dinero para que hagas carreteras que vayan directo desde Santa Fe hasta el puerto, para que se puedan llevar todo rápido. La ayuda concedida de los gobiernos del tercer mundo, pues, viene condicionada. Una buena parte de la ayuda, además, nunca ve la luz del día. Va directamente a los bolsillos de los funcionarios corruptos o de las empresas que reciben esta ayuda. Es curioso cómo el socialismo funciona muy bien para los bancos, pero muy mal para las personas. Cuando un banco entra en crisis, todos salen a rescatarlo, pero si una persona entra en crisis, el Banco Mundial y el FMI se supone que deben de prestar asistencias a las naciones en desarrollo. Lo que en realidad ocurre es otra cosa. Un país pobre solicita un préstamo al Banco Mundial, normalmente para pagar una deuda que tiene con algún banco, y para fortalecer algunos aspectos de su economía, a veces simplemente es para capitalizar dinero y sacarlo del país rápido. Y si se diera el caso de que no pudieran devolver los altísimos intereses, porque decrecen las exportaciones, etcétera, se verán forzados a pedir un nuevo préstamo, y esto hace la cadena de la deuda externa. Así pues, por estas razones, en todo el mundo han menguado los salarios reales y la deuda externa ha crecido tan vertiginosamente y hasta el punto de que absorbe casi todos los ingresos por exportación de los países pobres. lo que crea más empobrecimiento hasta llegar al país deudor, incluso a la imposibilidad de proveer a las necesidades más básicas de su población. He explicado, pues, entonces el misterio. No existe, por supuesto, tal misterio, a no ser que se sea partidario de la mistificadora teoría del goteo, según la cual la riqueza de los ricos acaba beneficiando, goteando a los pobres. Según esta teoría, los gobiernos deben ayudar a las empresas porque así se realiza el círculo virtuoso, según el cual se crea riqueza, lo que a su vez crea empleo, que provoca mayor consumo y todo el mundo sale felizmente beneficiado. Así, ese es el discurso de todas las papeletas que van a ver ahora para que vayan a votar. ¿Por qué la pobreza ha aumentado mientras la ayuda externa y los préstamos y las inversiones han crecido? Respuesta: préstamos, inversiones y otras formas de ayuda están diseñados no para combatir la pobreza, sino para el aumento de la riqueza de los inversores transnacionales a expensas de las poblaciones locales. No hay tal goteo, sino un trasvase de los muchos que trabajan a los pocos que cobran rentas. Vamos a escuchar un poquito de música que no es del hindustán, pero que es influencia de esta hermosa música del norte de la India. Es tan poderosa la cultura de la India que llegó a influenciar territorios enormes a través de la tierra y del mar. Vamos a escuchar una pequeña pieza de las Filipinas y otra pieza de Macedonia, donde se usan técnicas del canto de la música clásica indostaní. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca.